Sangre puede estrenar, que los ojos se luchan, puede ser copa de vino. Y ahora cada vez que pienso en ti, se rompe Y la yo... vida. No quiero ser fiel a ese que me tatué. Pero en mi derecho no puede ni otro que no sea tu fiel. Hijo. Yeah.